una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Silvia Iriondo nació en Buenos Aires. Empezó su trayectoria en la década de 1970 grabando obras en las que aborda la música del paisaje en diversos ritmos. La canción de los pueblos originarios, el canto anónimo, la copla indígena y la mirada de nuevos compositores. Como solista editó los discos Silvia Iriondo en el año 1990, Río de los Pájaros en 1996, Tierra que Anda en el 2003, Coplas de la Luna en el 2005, Ojos Negros en el 2006, Mujeres Argentinas en el 2010, Anónima, tributo a Leda Valladares en el 2015 y uno de sus últimos discos, que se llama Tierra sin Mal. Ha desarrollado parte de su carrera junto al pianista Carlos Aguirre y al guitarrista Quique Sinesi. Participa como invitada en grabaciones y proyectos de figuras como Jaime Ross, Alberto Muñoz, Carlos Núñez, Raúl Carnota, Manolo Juárez, Lilian Saba, Luis Salinas y Jorge van der Mole, entre otros. Desde 1990 realiza giras europeas por España, Italia, Alemania, Francia, Austria y Bélgica. También es maestra de canto y desarrolla un lenguaje a partir de la técnica y de la experimentación vocal, búsqueda que define como música fugitiva en constante cambio. La vamos a escuchar desde su disco Copla para la Luna de 1998, la conocida canción El Borrachito. Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene machadito el carnaval. Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene machadito el carnaval. Esta la vida mía, velay, chupar y macharme por ahí. Y si muero, morir quiero para el carnaval. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Porque ya se viene machadito el carnaval. Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene machadito el carnaval. Esta es la vida mía, velay, chupar y macharme por ahí. Y si muero, morir quiero para el carnaval. La, la, la, la, la. Se viene manchadito el carnaval. Mundos diferentes. A principios de junio de 2020, Diego El Cigala publica su último disco, que se llama Cigala Canta a México, con algunas de las canciones más representativas del cancionero, del impresionante cancionero mexicano. Entre ellas, versiones de Bésame Mucho, Cenizas, Se Me Olvidó Otra Vez, y de la exquisita Somos Novios de Armando Manzanero. En la versión del disco está la participación del mariachi Vargas de Tecatitlán, y la verdad que es una bellísima interpretación la que está ahí. Lo que les voy a presentar hoy es a Diego El Cigala cantando y a Armando Manzanero en el piano también cantando, en un increíble encuentro, emotivo encuentro entre los dos artistas. Diego El Cigala, Armando Manzanero, Somos Novios. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos, como novios nos deseamos. Olé. Y hasta veces, sin motivo, sin razón, olé, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Olé. Recordar de qué color son los cerezos. Olé. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño impuro. El momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos y recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Siempre novios. Siempre novios. Solo novios. Siempre novios. Somos novios. Gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te voy a dar medio porque no me alcanza para uno. Mundos diferentes.